Ventas. Yo hago parte de una organización que se llama Promotora Cultural Sudoriente y hemos hecho el Festival del Viento y las Cometas durante 23 años en la localidad. ¿Por qué nuestra localidad? Pues, como todos lo sabemos, es rica en viento. Su ubicación geográfica, que es inclinada, los vientos que vienen, los alisios que entran en la cordillera del centro, están la mayor parte del año en nuestro territorio. Entonces, ¿por qué no hacer un Festival del Viento? Un honor a ese fenómeno natural que tenemos acá. Bueno, esto es una parte. La otra es el patrimonio cultural y material vivo, patrimonio vivo. Desde la corporación hicimos esta revista, ya en el Tizón, a través de la investigación social, más o menos desde 1983 empezó la organización y empezó como un proyecto de investigación social de la IAP. Y aquí se recogen historias de los barrios, historias de las organizaciones sociales, poesías, escritos, hay una buena recopilación de memoria cultural aquí en la revista Tizón. Se hicieron 7 números y se dejó un tiempo sin hacer la revista. El año pasado, 2017, a partir de la quema de la Casa del Viento, que creo que lo escuchamos la mayoría, volvimos a hacer la revista, sacamos el número 8, no lo traje hoy, pero hay otro número. Entonces, las personas que escriben y escribieron y que siguen escribiendo son parte del patrimonio vivo de la localidad. Está ese libro Suroriente, escrito por Oscar Bustos, también cofundador de la promotora, integrante de la promotora cultural, es la poesía o la localidad hecha poesía. Parte de la localidad, aquí en este libro Suroriente. Y aquí hay la radiografía de un niño, también es una crónica escrita por él, por Oscar Bustos, sobre el 20 de junio. Entonces, creo que el patrimonio vivo de nuestra localidad es muchísimo. Y creo que en este proceso pues vamos a conversar bastante de este, como lo son las personas, lo son las organizaciones sociales. Gracias.